A 20 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, dile no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este es un mensaje de Claudia Pérez y ONG Raíces.